Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Bueno, ¿es cristiano? Uno diría, bueno, sí, lo soy. Remita hacia las pruebas. Bien, como dice uno. Las cosas para comprobarse deben remitirse a las pruebas. Y decir, bueno, sí, a las pruebas me remito. De eso se ha tratado el estudio de la carta de Santiago, como un examen para poder corroborar y comprobar la autenticidad de la fe del creyente. Lo he hecho de forma práctica, decir, bueno, a las pruebas te remite, veamos cómo te comportas en las pruebas. Si en las pruebas actúas como una persona que tiene un Dios, que los saca de las pruebas, que los dirige en las pruebas, o te escandalizas, lloras, gritas, pataleas, tienes desconsuelo, ¿cómo te va en las tentaciones? Sí. Ese corazón y la concupiscencia interna te doblegan para rendirte, para caer, para ser doblegado en las tentaciones, o tienes victoria en las tentaciones por medio del dominio propio, por medio de el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo te va en relación con la palabra de Dios? ¿Eres oidor olvidadizo? ¿O eres hacedor? Bueno, son los métodos que de forma práctica Santiago empieza a emplear para corroborar o para comprobar la autenticidad de la fe. ¿Qué clase de fe tienen? ¿Cómo actúan en relación con los hermanos? ¿Sí? Dicen tener una religión basada en el culto. Voy todos los domingos al culto, aparezco de vez en cuando el miércoles y esa es toda mi religión, o realmente tengo un corazón solidario para los hermanos, para la iglesia, hacia afuera, estar en la actividad misma de lo que es el amor al prójimo, el amor a uno mismo, entre los hermanos, a la familia de la fe. ¿Cómo tratamos a los hermanos? ¿Hay discriminación? ¿Hay acepción de personas? ¿O somos imparciales? ¿Tenemos los brazos abiertos y el mismo amor para con todos, de la misma manera que Dios nos amó a nosotros por medio de Cristo, sin hacer acepción de personas? Entonces, ¿por qué razón la haríamos nosotros? Bueno, una cosa más, la fe se mide como una semilla que plantada en el corazón va a generar acciones, va a generar obras, va a generar frutos. ¿Cómo te ha ido con las obras? Es una fe que tiene actividad dentro de tu vida cristiana. Hemos dicho que básicamente el espíritu de la fe son las obras, porque una fe sin obras está muerta. Vale decir que la evidencia de una fe viva son las obras. Las obras tanto que llevan al creyente a crecer en Dios, cómo hacer evidente también en dar frutos hacia los demás. Habíamos comparado la vida del creyente como un árbol que tiene que dar fruto, cosa que en alguna necesidad, cuando otro hermano tiene necesidad, puede acudir y tomar de esos frutos y poder saciar su necesidad. Bueno, siguiendo la misma línea de autoexamen o de examen, vamos a ver también la autenticidad de nuestra fe por medio de nuestra manera de hablar. Bueno, ¿es usted creyente? ¿Tiene fe auténtica? Bueno, ¿cómo habla? ¿Cómo está su lengua? Ese va a ser el termómetro para medir la espiritualidad y la madurez del creyente. Vamos a ver que básicamente eso es lo que nos está enseñando este pasaje de Santiago capítulo 3 versículo 1 al 12. Conforme a cómo hablas, vamos a medir, vamos a decirlo así, el cómo hablas es el termómetro

siempre trata de causar una buena impresión, va a cuidarse en su manera de hablar, en las cosas, en lo que se esté tratando, va a tener cierta prudencia, pero pasada unas semanas, pasado un tiempo, cuando la cosa ya está en confianza, entonces uno ya empieza a deslizar su lengua, ya empieza a mostrarse tal como es. Y generalmente uno a veces tiene una impresión de alguien, pero después de unas semanas, ya ha pasado cierto tiempo corto, dicen, yo pensaba que tal hermano era tal de una manera, pero ahora que ya entró más en confianza, como que, bueno, eso se evidencia por las palabras, por nuestra manera de hablar. ¿Sí? Entonces va a ser una manera práctica de medir también nuestra madurez cristiana. Todo lo que de alguna manera la carta de Santiago viene tratando tiene que ver con el carácter del creyente, con el carácter de un cristiano auténtico. Y esto de hablar de la lengua también tiene que ver con el carácter. Si nuestro carácter se evidencia mucho por nuestra manera de hablar. En una persona que es explosiva, uno puede darse cuenta prontamente en cómo reacciona en su manera de expresarse, en su manera de hablar. Dice, ah, este hermano es medio explosivo. Y otro capaz que es muy tranquilo para hablar, habla pausado. Y uno dice, ya, hasta me parece medio aburrido cuando habla porque es ya muy pausado. Y uno moderado y en fin. O sea que nuestra manera de hablar va a definir también nuestro carácter. La pregunta sería, ¿cómo hablaba Jesús? Bueno, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo, así que nuestro carácter y nuestra forma de ser tiene que ser como la de Cristo. Es importante hablar de lo que hablamos, valga la redundancia, porque Jesús dijo puntualmente en Mateo 12:36, sí, es una cita muy conocida. Yo le pido que en cada cita que yo mencione me vaya siguiendo. Jesús dijo, de toda palabra ociosa, ¿sí?, que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y quizás no tomamos en serio esta palabra, porque si la tomáramos en serio, de verdad tendríamos que ponernos una cinta en la boca y empezar a medir, realmente sacarnos la cinta cuando haya que decir algo importante y después ponerse de nuevo la cinta o cuando haya que comer. Nada más, porque si Jesús dijo que de todas nuestras palabras, ociosa, vamos a dar cuenta en el día del juicio, dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces es importante medir nuestras palabras. Se dice que cada vez que uno emite un sonido con la boca, ese sonido, dice, se conecta a una onda sonora. Y básicamente tiene un viaje interminable. Obviamente dice que la ciencia no tiene hasta ahora la capacidad de desarrollar una máquina que pueda captar la onda sonora de nuestras palabras y reproducirlas. Imagínense si hubiera una máquina de esa manera que pueda captar todas las ondas sonoras que estén en la frecuencia en donde hemos trabajado. Estarían registradas todas nuestras palabras, pero Dios sí lo tiene. Porque va a llegar un día en que Dios va a decir, hablaste tal cantidad de palabras y nos va a medir también por lo que hemos hablado. Una de las formas en la que la misma escritura en Romanos 3:13. Una de las maneras en que la escritura misma identifica la depravación del hombre comienza por examinar su lengua. Básicamente el termómetro para identificar la depravación del hombre también está en el poder de su lengua, también está en el poder de su boca, porque en Romanos capítulo 3, versículo 13, Pablo, citando el Salmo, dice, sepulcro abierto es su garganta, hablando de la corrupción del hombre, hablando de que no hay uno que busque a Dios, que todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, si no hay ninguno, dice, sepulcro abierto es su garganta, se delatan cuando hablan. Bien, con su lengua, ¿qué hacen? engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Entonces, la lengua y lo que genera la lengua, las palabras, nuestra manera de hablar, es determinante en las escrituras para medir a las personas. Vale decir que una de las formas en que el Espíritu y Dios mismo mide la maldad del hombre es por cómo habla, por cómo se evidencia. ¿Sí? Hay personas que son muy arrebatadas para hablar. En personas groseras, personas mal educadas, que hablan y es como que abriste una fuente de agua servida que salen y expulsan. Y todas esas cosas se evidencian que salen de adentro de un corazón que está corrupto. ¿Y qué es lo que causa también el Espíritu Santo y la llegada de Cristo al corazón del creyente? Medir también la lengua. Fíjense qué curioso que cuando en el llamamiento de Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando ocurre el llamamiento de Isaías, cuando él ve la visión de la gloria de Dios, él inmediatamente cae de rodillas al piso y él lo primero que dice puntualmente es: ¡ay de mí que soy muerto! Isaías 6:5, porque siendo hombre inmundos de labios, esa fue la primera convicción que le trajo el Espíritu cuando estuvo delante de Dios. Es lo primero que dijo: Señor, por favor, no te acerques porque yo soy un hombre que tiene una lengua peligrosa. Yo soy un hombre que tiene una lengua no medida. Yo he cometido muchos pecados con mi boca. Por favor, no te acerques. Yo voy a morir, yo siendo hombre inmundo de labios y que habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No voy a vivir para contarlo, al punto tal que Dios tiene que decirle: tranquilo, y manda a uno de los seres angelicales, de los serafines, que tome un carbón y purifique su boca para que pueda hablar la palabra de Dios. Vale decir que el trato que tiene Dios con nosotros para que nosotros podamos servir en la iglesia, en la familia y en todo lugar, tiene que purificar nuestra boca. Es como que saca nuestra lengua, a veces abrí la boca, saca la lengua con un carbón encendido para que diga: ah, bueno, ya está cauterizada, ya no va a salir más veneno de allí, ahora van a salir cosas nuevas. Cuando Pablo habla de la regeneración del creyente, comienza en Colosenses 3:8, búsquelo conmigo. Cuando él está hablando de la regeneración del creyente, comienza puntualmente con cosas relacionadas de forma directa con la lengua como un elemento indispensable a regenerar. Fíjese que en Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejen también, hablando de la regeneración, dejen también ustedes todas estas cosas, que ira, que sale de la boca, enojo, malicia, blasfemia, que se emite con la boca, palabras deshonestas de su boca, no mientan los unos a los otros, se comete con la boca, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 16. La palabra de Cristo, ¿sí?, more en abundancia en ustedes. Eso va a luego expresarse por nuestra boca. Dice: enseñándose y exhortándose unos a otros con la boca, en toda sabiduría, ¿qué más?, cantando con gracia en los corazones de ustedes al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces la boca, la lengua, es algo indispensable para medir la madurez y crecimiento del creyente y para autentificar su fe, al punto tal, hermano, que vamos a tener que dominar nuestra lengua más y más cada día para que podamos glorificar a Dios. Una conducta transformada por Cristo se va a evidenciar por nuestra manera de hablar, por cómo manejamos la lengua. Si somos chismosos, somos de Satanás, porque a Satanás le encanta el chisme, la calumnia. Si somos de la exhortación buscando el bien del otro hermano, eso tiene que ver con el Espíritu, que va a trabajar en que un hermano busque el bien del otro. Entonces tenemos que saber que la lengua es un elemento condenatorio en el hombre. Lo puede justificar o lo puede condenar. Nosotros recién veíamos que Jesús dice, por sus palabras van a ser justificados o por sus palabras van a ser condenados. Por cómo hablan van a vivir, por cómo hablan van a morir. Por eso el proverbio dice, el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es una exhortación evidentemente que tiene que ver con la lengua, con el impulso que tenían los creyentes de querer inmediatamente tener esa participación. Y lo que va a hacer Santiago es no frustrar eso en los creyentes, sino de alguna manera medir si las motivaciones para ser maestros son correctas o no. Los maestros en el tiempo de Jesús, los rabinos, eran personas muy respetadas. Por sus conocimientos, ellos eran expertos en la ley. Por causa de eso, es como un grado jerárquico que tenían dentro de la sociedad, porque eran personas honradas, eran personas honorables. Ellos básicamente componían el Sanedrín, que era la Suprema Corte de Justicia del pueblo judío. Eran personas honorables. Cada vez que se veía un maestro en la plaza, se los saludaba con respeto. Rabí, ¿cómo estás, Rabí? Pase usted en el semáforo en rojo. Llegaron a amar tanto esta honra que desviaron su objetivo central. Eran expertos en la ley, al punto tal que Jesús dice, de lo que ellos hablan, escuchen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Porque ellos enseñaban la ley, pero no la vivían. Entonces, desviaron su objetivo porque quizás la meta ya de muchos de querer llegar a ser maestros no estaba enfocado en la enseñanza, en lo didáctico, sino en lo que se cosecha, ¿sí? Hay muchos que, nosotros somos una iglesia pequeña, pero dentro de las iglesias grandes, quizás muchos buscan ser maestros, ser pastor, por lo que eso genera, puede generar eso reconocimiento, puede generar eso remuneración, de la manera que sea. Muchas veces las personas están confundidas en lo que realmente buscan cuando dicen que quieren ser maestros. Jesús le dice en Mateo 23:5 a los maestros, le dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. De hecho, era tanto el grado de honra y honorabilidad que tenían los rabinos que buscaban eso. Se dice que la honra que tenían los rabinos de parte de sus propios discípulos era mayor que la que un hijo le debe a un padre. ¿Sí? La Escritura dice, de parte de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Pero sin embargo, luego se dice que los rabinos tenían que tener una honra mayor que la de un padre o un hijo, porque si bien el padre biológico trajo a la vida al hijo, el rabino lo trajo a la vida del mundo venidero. Por tanto, la honra que tenía que tener un maestro como padre espiritual era mayor a la honra de los padres biológicos. Por eso es que luego también en sus costumbres, en el Talmud, empezaron a cambiar, diciendo, en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero si con mi ofrenda puedo ayudar a fulano de tal para las cosas de Dios, entonces está bien que no se lo dé a mi padre. Ya empezaron a tergiversar las cosas con respecto a esto. Es evidente que muchos tenían la idea equivocada al momento, la motivación equivocada al momento de querer ser maestro. Entonces, hablando de la lengua, Santiago comienza poniéndole un freno diciendo, acá hay muchos que en Jerusalén quieren ser maestros, pero no se hagan maestros. Van a recibir mayor condenación. ¿Sí? Hay que corroborar si las motivaciones son realmente correctas, si el llamado es auténtico. Porque ser maestro es un don del Espíritu Santo. Es un llamado de Dios que tiene que ver con un propósito específico. Se carga con una responsabilidad. Hay como una categoría dentro de lo que es la condenación para que puntualmente Santiago diga los que se hacen maestro, si no hacen bien las cosas, le dice, no van a recibir condenación común, sino una mayor condenación. O sea que entra en otra categoría, en otra sentencia, por eso hay que tener sumo cuidado. Fíjese lo que dice Ezequiel, búsquelo conmigo. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú salvarás, tú habrás librado tu alma. El escritor de Hebreos puntualmente dice que los pastores, que los ministros van a dar cuenta delante de Dios por el trabajo que se desarrolla. Entonces hay una responsabilidad seria detrás de lo que es la enseñanza y evidentemente Santiago quiere vertir esa exhortación a la iglesia, porque es evidente que muchas personas apresuradamente querían involucrarse en el trabajo, en la participación de la enseñanza, en la participación de la consejería, en la participación del pastorado. No hay nada malo con eso siempre y cuando sea de parte de Dios, pero si no es de parte de Dios, básicamente Santiago está diciendo no se metan, porque van a hacer más daño. Prepárense. Si una persona tiene un llamado, se prepara para el llamado. Es como uno que le hacen un test vocacional y descubren que tiene vocación por la medicina. Y es evidente que si él no ha estudiado medicina y él dice, no, pero tengo mucha vocación por la medicina, me lo dijeron tres psicólogos en el último test que hice, así que yo quiero entrar a este quirófano y quiero operar a esa persona. Lo van a sacar corriendo, así que está bien que tengas vocación, anda, prepárate. Cursá todas las materias que tengas que cursar, aprende a hacer todas las tesis, las pasantías que tengas que hacer y cuando estés formado, con todo gusto. Lo mismo pasa acá. La iglesia no es diferente porque nosotros trabajamos dentro de una sala de terapia intensiva donde no se mueren los cuerpos, se mueren las almas. Así que si en tu cálculo haces mal algo, vas a condenar un alma al infierno. Entonces hay que prepararse. En 1 Timoteo 6, 3. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Sí? El pecado del envanecimiento es grave para Dios. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Bueno, esta es una exhortación a aquellos falsos maestros que habían surgido con motivaciones equivocadas, con intereses económicos y con una doctrina errada, pero andaban por allí predicando. Jesús dijo puntualmente, Mateo 5:19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Luego hizo una advertencia seria en Mateo 18:6, porque dijo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿sí? Que creen en mí, mejor les fuera que se cuelguen al cuello una piedra de molino de asno y se le hunda en lo profundo del mar. Y todas estas cosas son una advertencia para la lengua. ¿Sí? Es muy serio el asunto cuando una persona no preparada ejerce en algún ministerio la enseñanza, el pastorado, corre un serio peligro, él corre un serio peligro la congregación, porque no solamente que puede tropezar él mismo, sino que va a ser tropezar a otros. Por esa razón, la escritura, dentro de los requisitos para los obispos, dice que no sea un neófito, una persona nueva, sino alguien que esté apto para la enseñanza, que tenga aptitud demostrable en la enseñanza. Un mal maestro es un enemigo peligroso para la iglesia más que mil ateos que quieren ir contra la iglesia. Entonces, mucho cuidado, es la primera exhortación que se vierte acá. Recibirán mayor condenación. La lengua es el controlador del hombre. Santiago va a revelar por medio de esta escritura que en lo que a la conducta se refiere, el instrumento que controla al hombre hacia afuera no es la mente, no es el corazón, no es la fuerza física, no es la vista, es la lengua. La persona que controla la lengua es un varón perfecto, es un varón completo, una persona madura. Se mide por sus palabras. Por esta razón, el versículo 2 de Santiago 3 dice, todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, eureka, ¿sí? Hemos encontrado un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. También vean cómo son los barcos, que aunque son grandes por fuera, son dirigidos por un pequeño timón que el piloto conduce. Así también es la lengua en el cuerpo humano. Entonces, un hombre espiritual, voy a hablar en el sentido del carácter, en el sentido de la conducta, en el sentido de lo que se evidencia, se mide por cómo habla, se mide por su lengua. El precedente más claro que tenemos es la conducta de Jesús mismo, que menciona 1 de Pedro 2:21. Búsquelo conmigo, 1 de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces ahí vemos el precedente bíblico de la conducta de Jesús con respecto al dominio de su lengua. En aquella circunstancia donde básicamente uno a veces se descontrola, él dominaba su lengua. Dominó su lengua, su entereza, su integridad, hacia los hombres se midió por su boca, porque dice, no se halló engaño en su boca. sino fue un hombre mal hablado, mentiroso, pecador. Su grado de espiritualidad, su integridad, se midió por su boca. Si el Espíritu Santo domina nuestra lengua, entonces todo nuestro ser va a estar gobernado. Eso está diciendo puntualmente esta parte de la enseñanza. La lengua es el timón del hombre. En la manera que nosotros controlemos la lengua, vamos a controlar nuestra persona. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Controlando lo que hablamos, controlando lo que vamos a hablar. Por eso también se dice, pensá antes de hablar. Contá hasta 10. Algunos quizás tengan que contar hasta 100, no sé. Pero hay que pensar antes de hablar. Porque a veces somos arrebatados, a veces decimos lo que tenemos que decir. Hay gente que dice, no, yo soy una persona que va de frente, a mí me gusta decir las cosas de frente. Sí, pero bueno, esperemos que no te enojes cuando te digan a vos las cosas de frente. Porque a veces es lindo para uno decir, no, yo soy una persona muy frontal, digo las cosas de frente. Bueno, no hay problema. Pero estate lista cuando se te digan las cosas de frente también. Porque también hay que tener tacto para decir las cosas, hay que saber decirlas. Entonces, a veces decimos cosas y después automáticamente a los 5 minutos decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no me lo retuve? O a veces siempre decimos algo, esto no lo tengo que contar a nadie, no se tengo. Y después lo contamos y después decimos, pero si no se lo tenía que contar a nadie, ¿por qué se lo terminé contando? Porque no tenemos dominio sobre la lengua. La lengua es como un animalito salvaje en la boca que hace lo que quiere. No podemos controlarlo en nuestra naturaleza humana. Pero dentro del andar cristiano, pues bien, eso debería suceder. Dice que la lengua se jacta de grandes cosas y la jactancia es un pecado que Dios aborrece. Uno cuando peca de soberbio lo hace con la lengua. ¿Sí? Es la lengua el instrumento que lleva a las personas a jactarse, a ensoberbecerse. Y son pecados de muerte, son pecados que Dios aborrece. La soberbia es un pecado que Dios aborrece. Fue el pecado porque Satanás fue expulsado del cielo para nunca más ser redimido, ni él ni sus ángeles caídos. Entonces, la soberbia es uno de los pecados que dentro del precedente bíblico del Antiguo Testamento, Dios castigó severamente. Cuando una persona se ensoberbeció, Dios la bajó inmediatamente y la castigó. Y no los usó más. Y todos esos pecados comenzaron por la lengua. La lengua es un peligroso combustible, ¿sí? Para destruir. Es peor que la nafta. Nosotros vimos recientemente las declaraciones del presidente de este país en un congreso, en una actividad que tuvo en España. Causaron gran repercusión al punto tal que dos países entraron en conflicto social y político, uno exigiéndole que le pida disculpa al otro, y por unas declaraciones no incriminatorias, porque no hubo declaraciones de por medio, pero sí se concluyó inmediatamente de a quién se refería, y eso despertó un revuelo. Fue una expresión corta, pero fíjese lo que desató esa declaración. Esas pocas palabras ya causaron un incendio, al punto tal que hoy por hoy ya muchos argentinos no quieren saber nada con los españoles. Instintivamente, por decir de alguna forma. Ya entra como en eso, así, no, los españoles no saben nada. Todo eso se desata por la lengua. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? La lengua es un fuego. Dice versículo 6, en un mundo de maldad, la lengua está puesta entre todos nuestros miembros, pero la lengua contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Las iglesias grandes que se dividieron fueron en base a la lengua, a declaraciones que se hicieron. Las palabras no medidas y mal dichas son como una pequeña chispa, pero que tiene la capacidad de encender un bosque seco gigante, incendiarlo todo. Los incendios forestales son generados por cosas muy pequeñas. Alguna colilla de cigarro no apagada que tiró una persona no pensante, algún fuego mal apagado por algunos acampantes, un pedazo de vidrio arrojado en un bosque que en un día de calor y de alta temperatura generó un efecto lupa y incendió los pastizales. Una pequeña y diminuta chispa puede generar un incendio que termina tomando hectáreas y hectáreas. Se dice que en el gran incendio reportado en la historia, en el gran incendio de Chicago, generado en octubre del año 1871, el incendio se originó porque una persona negligentemente dejó la lámpara, una lámpara a vela, o a querosén, ¿no?, en un establo. Cuando fue a revisar cómo estaban sus animales, cómo estaban las vacas, puso la lámpara, vio que estaba todo bien y se fue, dejó la lámpara ahí, colgada a un nivel bajo, y una vaca pateó la lámpara, se encendió el establo, se encendieron manzanas y manzanas, 17.500 edificios se destruyeron en Chicago con el gran incendio del año 1871, catalogado en la historia como uno de los desastres puntuales para Estados Unidos, por un pequeño fuego, por una pequeña lámpara. ¿Quién hubiera imaginado? Y las propiedades del fuego son distintas. El fuego se multiplica, ¿sí? Bueno, se dice que es uno de los elementos, la tierra, el agua, el fuego, pero el agua no tiene el poder de multiplicarse. Vos tenés cierta cantidad de agua, echás esa cantidad de agua y esa es la cantidad de agua que se echó. Pero el fueguito que es chico se empieza a multiplicar. De repente tenés ramas y cositas secas, ya se hizo más grande para allá. Y agarró un árbol seco, empieza a multiplicarse. Esa es una propiedad que tiene el fuego, una propiedad distintiva. Siempre y cuando tenga adelante material inflamable y oxígeno, no va a parar, el fuego no va a parar, va a multiplicarse, va a multiplicarse, va a multiplicarse. Así son las palabras, así son los chismes. Así es una lengua mal dominada, es un fuego. Y cuando nosotros neciamente, malintencionadamente, decimos algo, una acusación, una calumnia, una mentira de otro, no medimos las consecuencias de lo que eso puede generar. Porque se distribuye en otros, en otros, en otros y en otros, y vos llegás a convertirte en una persona odiada por personas que no te conocen. ¿Sí? De repente vas a cierto lugar y dices, no, que no venga para acá. ¿Qué pasó? O sea, no, nunca los conocí, nunca vine a este lugar, pero ya te odian. ¿Por qué? Porque alguien malintencionado sembró algo. Sembró algo. Proverbio 26:20. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Entonces, la lengua es un combustible terriblemente inflamable en medio de un mundo de maldad. Bien. Básicamente, la lengua es la decoración de la maldad. Cuando dice, es un mundo de maldad, esa palabra es cosmo, que habla de un sistema de maldad, básicamente lo que decora la maldad tiene que ver con la lengua, es un contaminante que contamina todo el cuerpo. Es cuando, por dar un ejemplo, a veces una ropa mal secada tiene ese olor a humedad y que contamina la ropa, y si no te das cuenta vas a andar con esa ropa y cualquiera que te huela va a decir, se puso ropa mal secada. O el humo también es contaminante, ¿sí? Uno va a tener olor a humo. Bueno, una persona que no domina su lengua, que habla mal, que dice cosas, va a ensuciar también su persona. Cualquiera que le vaya a decir, bueno, este es un mal hablado, ¿sí? Este es un gritón, este es un mal educado. O sea, se mide, la lengua contamina nuestro cuerpo. ¿De dónde procede lo que alimenta este fuego? ¿Sí? De la lengua, del infierno. Dice, ella misma es inflamada por el infierno, viene básicamente de una fuente diabólica, ¿sí? De un lugar satánico. El origen del chismerío entonces es satánico, el origen de la calumnia es satánico, el origen de la mentira, satánico. Satanás es padre de mentira. Él la engendra. Y si nuestra lengua entonces escupe todas esas cosas, la raíz y la fuente de donde se alimenta este pequeño fuego es del infierno. Nuevamente, Salmo 5:9 dice, sepulcro abierto es su garganta. Viene de la muerte. Bueno, ¿tiene corrección? Para el hombre común la respuesta es no, porque Santiago puntualmente dice que la lengua es un elemento indómito para el hombre. Dice que si bien las aves, las bestias, las cosas, los animales de la naturaleza son domados, ningún hombre puede domar la lengua, versículo 8, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es como un animal, la lengua es como un animal salvaje, que pertenece al grupo de los salvajes. Que no pueden ser domados, que tienen que ser sueltos y que siga haciendo lo que quiere en el bosque. Bueno, pero incluso la comparación que hace Santiago es, los animales más salvajes de la selva han, de una u otra manera, parcialmente han sido domados por el hombre. Leones, tigres, osos, monos, elefantes, jirafas. De otra manera, no existirían esos shows antiguos de los circos que traían animales, que hacían andar un mono en bicicleta, que tenían unos leones que saltaban de aquí para allá y había un domador con una silla. De una u otra manera llegaron a domar. Pero la lengua, dice, no puede ser domada por el hombre natural. No tiene manera. Es como un animalito salvaje que va a hacer lo que quiera, que morderte la lengua, hay que matarla. Y dice, bueno, voy a aprender el lenguaje de señas, cortarle la mano también. Miren, deberíamos ser como el salmista del Salmo 141:3. Deberíamos clamar al Señor como lo escribe el salmista, dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, que cada mañana, hermanos, podamos decirle, Señor, pon guarda hoy que voy a vivir. Pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Si voy a hablar, Señor, pon las palabras en mi boca. De otra manera, no tengo nada que decir entonces a la gente. La lengua es muy peligrosa. La lengua es muy peligrosa. Incluso para los gobernantes, para las élites. Todas las cosas escupen el veneno con la lengua. Todos los planes se pronuncian con la lengua. David en el Salmo 64 clama a Dios y dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Y la otra comparación, la última que viene haciendo Santiago con respecto a la lengua es que es una lengua no dominada, es una fuente de agua contaminada. La lengua es hipócrita. Puede decirte una cosa y luego puede cambiarla completamente. Puede decir una cosa a una persona, hablar mal de alguien, y cuando se encuentra con esa persona y le dice, che, tú estuviste di diciendo algo mal, no, yo no dije nada. Es más, el otro fue fulano, que yo lo escuché que estaba diciendo. La lengua es hipócrita, es traicionera, es desleal. Sí, dice una cosa, después la cambia. Es como decir, qué raro la fuente de agua esta. Quiere tirar agua limpia por acá y agua podrida por acá. Eso no existe. Por eso es que dentro de lo que es la ciencia, la manera de discernir al hombre, existen técnicas por fuera de lo que es medir las palabras, el lenguaje corporal. Porque uno con la palabra puede mentir de forma sistemática, constantemente. Pero dice que el cuerpo no miente, por eso existe el lenguaje corporal, donde se puede medir a las personas y saber si están mintiendo o no. Existen detectores de mentira. Y dice, ¿por qué tenemos que usar detectores de mentira, lenguaje corporal? Porque la lengua es hipócrita. La lengua miente. La lengua es desleal, la lengua es traicionera. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Hoy estamos en el culto, levantamos las manos, glorificamos a Dios, y en la semana nos pasa algo en la calle, quizás estamos gritando en la casa, estamos gritando a los hijos, estamos gritando en el trabajo, nos estamos enojando, despotricando contra los políticos, vemos un noticiero y decimos, me tiene harto este mentiroso. Entonces, qué raro, el domingo estuviste con tu lengua. Y en la semana, como una espada, ta, ta. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso ustedes conocen, han visto alguna vez en algún lugar una fuente de agua que por la misma abertura sale agua dulce y agua amarga? No existe. Una fuente así no existe. Hermanos míos, ¿acaso ustedes vieron alguna vez en una higuera aceitunas? No. En una vid higos? No. Bueno, así tampoco puede haber una fuente que dé agua salada y agua dulce. Es triste y lamentable, hermanos, ver que muchos creyentes de hoy, de una manera incomprendida, viven así. Con una lengua no dominada, que es como una fuente amarga. Es una fuente amarga. Entonces la manera de medir al creyente también es por cómo habla. Si tus palabras son amargas, no me sirves. Si tu palabra es como una espada que solamente está haciendo daño, no me sirve. Es desconcertante. Esas cosas suceden, pero Cristo las va a ir cambiando. La lengua es traicionera, pero el creyente tiene que encontrar siempre en Cristo el dominio. Uno de los ejemplos más llamativos es que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero pasado unos días estaba maldiciendo y jurando que no lo conocía. Y nos dice, un momento, hace 2 días dijiste, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el heredero del trono de David, que Él es la raíz del linaje de David, y ahora decís que no lo conoces. La lengua es así, es traicionera. Pablo en un concilio, mientras estaba defendiendo, inmediatamente le dijo, pared blanqueada al sumo sacerdote. Y después tuvo que disculparse. Dijo, no, no, disculpe, no, no sabía que él era una autoridad. Acá sí que pido disculpas. Bueno, hermanos, la lengua debe ser dominada. Puntualmente, Santiago dice, esto no debe ser así. Entonces, el otro método que existe acá para medir al creyente es, dime cómo hablas o déjame escuchar cómo hablas y voy a saber quién eres. Por cómo hablas, vas a evidenciar qué grado de madurez tiene. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Se van a conocer por los frutos. Entonces, para cerrar, nuevamente el Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. Proverbio 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, te hacen daño, te dejan llagas por todos lados. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Domina tu lengua. Domina tu lengua. Que el Señor nos ayude. Cristo nos dio el poder para que seamos una fuente de agua de vida. Jesús dijo puntualmente en Juan 4 que de nosotros mismos la vida, el Espíritu de Cristo va a surgir como ríos de agua viva, como una fuente hacia afuera. Nosotros debemos ser una fuente de agua viva. Una fuente de agua dulce. Honra a Cristo con tu lengua. Determínate ponerle las riendas espirituales a tu lengua y frenarla. Dejen de usar su lengua como una espada para herir a las personas y empecemos a usar nuestra lengua como medicina para sanar a las personas. Cada uno de nosotros éramos como las aguas de Mara. Éramos aguas amargas, no se podían tomar, no podíamos saciar la sed de nadie. Con nuestra lengua hacíamos daño a las personas. Pero Jehová, en aquel entonces en Mara, hizo caer un árbol al agua con sus frutos. Y ese árbol en el agua, sanó las aguas y la hicieron dulces. El Hijo de Dios vino al mundo para ser puesto en un madero. Y en un sentido analógico, Él es el árbol que cayó en nuestra propia fuente para sanarlas, para que a partir de entonces nosotros podamos vertir agua dulce. Y hay otra analogía también, cuando Eliseo va a cierto lugar, la gente le dice, estas son aguas de muerte. Él dice, deme una vasija con sal. Y empezó a echar agua y dijo, Jehová dijo que estas aguas van a ser sanas hoy. Y las aguas fueron sanadas. Curiosamente, Jesús le dice a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra, dan a entender que Él es la sal de la tierra. Entonces, Él también en nosotros ha producido aguas sanas, aguas dulces. Así que en Cristo Jesús podamos glorificar a Dios como una fuente que vierte agua de vida para saciar la sed de los necesitados. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón por cómo hemos mal usado nuestra lengua. Por favor, ayúdanos y danos las riendas de tu Espíritu Santo para poder gobernar y glorificarte con nuestras bocas, no solamente en un culto de alabanza, sino en toda la semana, en todos los días, en lo privado, en lo familiar, en casa, fuera de casa, en el trabajo. Señor, por favor, danos la capacidad de dominar nuestra lengua como debe ser dominada y glorifícate. Gracias por morir por nosotros en la cruz, por cambiar el origen de nuestra fuente y generar en nosotros fuente de agua viva. Glorifícate entonces en el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos.